Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6, aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. De músicas en Chile, los martes a partir de las 22 horas en la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web www.laradioneta.cl. La Radioneta. De músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 9 de marzo del año 2010. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. El Gmail tiene un chat interno, por lo tanto podemos interactuar a lo largo del programa o cuando ustedes deseen comunicarse conmigo, no solo jazz@gmail.com. La primera parte del Un Mon de Músicas de hoy va a transcurrir por tierras brasileñas. Comenzamos con Adriana Calcañoto, de un álbum que lleva por título Maré, y el segundo tema de este álbum, Seu Pensamento. Estacionamento, onde longe Londres, Lisboa. seu pensamiento, la señora Adriana Calcañoto, de su álbum Maré, del año, aquí casi no lo veo, letras pequeñitas, necesito la lupa, no es porque no, así no la pueda ver inmediatamente, pero ya lo saben, en los CDs las letras es tan pequeñita que no se ve. Bien, ya se los comentaré. Un álbum producido por Arthur Lindsay y Adriana Calcañoto, mujer que estuvo por aquí hace un par de años y después, bueno, no hace mucho tiempo, ha estado un par de veces, yo la vi, creo que fue la primera vez dentro del festival Divas o Damas o algo así, un festival que es solamente de voces femeninas. Adriana Calcañoto, otro tema de este álbum, el tema titulado Teu Nome Mais Secreto, Adriana Calcañoto. Sésamo, brado, ladrão de Bagdad. Só meu sangue sabe tua seiva e senha, e irriga as margens cegas de tuas elétricas ribeiras, sendas de tuas grutas ignotas. Não sei, não sei mais nada. Adriana Calcañoto y el tema de un hombre más secreto del álbum Maré. Un montón de músicas. Johnny Alf, cuyo nombre real era Alfredo José da Silva, falleció la pasada semana en Brasil, conocido como Johnny Alf. Nació en 1929 y murió este 2010. Fue uno de los principales precursores y fundadores del género musical conocido como bossa nova. Johnny Alf, pianista y cantautor brasileño, murió el pasado jueves, a los 80 años, el pasado jueves, fue de número el 4 de marzo. Murió el pasado 4 de marzo, a los 80 años, en mayo iba a cumplir 81. Falleció a causa de un cáncer de próstata que le diagnosticaron en el 2007. Estudioso de piano clásico, el músico Alfredo José da Silva, Johnny Alf, empezó a componer sus propias canciones inspirado por las bandas sonoras de George Gershwin y Cole Porter. Cuando volvía de las salas de cine, aún bajo el impacto de esas películas, me iba al piano y hacía canciones con la influencia de lo que había escuchado. Discutido sobre si se trata de un movimiento o no, la bossa nova, posteriormente, la cual fue uno de los precursores, es un estilo musical muy importante dentro de la historia de la música brasileña. Alf apareció en 46 álbumes, aunque solo grabó 9 discos en solitario, a su nombre. El músico se anticipó al estilo de música brasileña, nacido en 1958. Hace 2 años se conmemoraba los 50 años del nacimiento de la bossa nova. Se anticipó, ya les digo, en 1958 con su canción Rapaz de Bem. Él la editó, la grabó en 1953. Canción que se considera la primera hecha en Brasil según el estilo de la bossa nova. Precursora, ya le digo, en más o menos 5 años. Traducido literalmente como Camino Nuevo, este género musical recoge el ritmo brasileño con el característico fervor de la samba, pero con influencia del jazz y pensado para poder ser escuchado con mayor tranquilidad y en espacios reducidos. Siempre pensamos, cuando hablamos de bossa nova, en João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho y toda esta gente, pero Johnny Alf, ya estaba él allí, 5 años antes, con esta canción que escucharemos en una versión del guitarrista y cantante Baden Powell. Un clásico, ya les digo, el primer gran éxito de Johnny Alf, Rapaz de Bem. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem, e a minha onda é do vai e vem. E com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar, ver se mora no meu preparo intelectual. Não ter trabalho é a melhor moral, e tendo a minha apresentação, o meu dinheiro é só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro, se a luz do sol vem me trazer amor, e a luz da lua vem trazer calor. Tudo de graça a natureza dá, pra que que eu quero, pra que que eu quero, pra que eu quero trabalhar. Baden Baden Powell, Rapage de Bem, este tema, uno de los clásicos, el primero del año 1953 de Johnny Alf. Como les decía, nació en 1929 y fue realmente el precursor de este movimiento musical que terminó siendo mundialmente conocido como la Bossa Nova. Pero, llamémoslo así, tuvo mala suerte. Cuando ya lo había dejado todo listo para que la bossa nova explotase en Río, se mudó a Sao Paulo. Su nombre, por eso, permaneció en la sombra durante los años dorados de la bossa nova, aunque luego se le fue recuperando y reconociendo como se merecía. Para los aficionados sin demasiada erudición, Johnny Alf era apenas el nombre que firmaba una de las canciones más bellas de la música brasileña. Eu é a Brisa, cuya interpretación de João Gilberto fue conocidísima, también la de Tim Maia, y Caetano Veloso. Escuchemos esta canción. Yo les iba a hacer escuchar otra versión de la canción anterior, pero ya que la he mencionado, escuchemos este hermoso tema, Eu é a Brisa, no por la de Gilberto Gil, sino una versión que tengo aquí en uno de esos poquísimos álbumes que él grabó a su nombre, y es un disco, un CD, Olhos Negros, Johnny Alf y Convidados, donde hay gente como Gal Costa, Roberto Mariscal, Chico Buarque, Sissi Posse, Caetano Veloso, y en el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, el segundo gran éxito de Johnny Alf, Eu é a Brisa, tenemos nada más ni nada menos que al señor Gilberto Gil, la orquesta y el piano, con el hombre al cual estamos recordando a muy pocos días de su fallecimiento, Johnny Alf. Desde Brasil, la alegría, el sol, la música. Juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxer se a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Com a mim Se a lua sua voz chegasse, eu não existiria e a madrugada acalentaria nossa paz. Ficar, oh, brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. E junto a mim queira ficar. Bem junto a mim. Gilberto Gil, del álbum Johnny Alfi, Convidados. Al piano, el creador de este tema, Johnny Alf. Y ahora sí que les hago escuchar. Hay muchas versiones del tema. El primer tema que compuso, digamos que, bueno, posiblemente había compuesto otros anteriormente, pero el que grabó y que le dio fama, Rapace de Bem, el año 1953. Hay muchas versiones, le he hecho escuchar una de Baden Powell. Y ahora, aquella era simplemente a guitarra y voz. Y ahora, a un Johnny Alf, en pleno ejercicio de su arte, de su carrera mayor, en un concierto en directo, con orquesta y con una presentación previa donde hablan de su obra y de su carrera. Muy cortita la introducción. En brasileño, pero es fácil de entender. Johnny Alf y su tema Rapace de Bem. Início da bossa nova, até de uma maneira pré-bossa nova, um artista seduzia todos os rapazes da nossa turma, então garotos, que entravam escondidos para vê-lo tocar, com o Luizinho Espa, os Carlos Vinhas. Era um artista que, com o seu piano moderno, seduziu toda uma geração de músicos e antecipou um pouco a bossa nova. Senhoras e senhores, é um prazer, uma honra anunciar a presença de Johnny Alf. Um, dois, três, quatro. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu venho tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Você mora no meu preparo intelectual. Eu trabalho a pior, pior moral, não sendo a minha presença. O meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte. Tendo isso tudo, eu não do sol vem me trazer calor. E a luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, natureza, natureza. Pra que que eu quero trabalhar? Tudo só vem me trazer calor. E a luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça a natureza dá. Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero, quero, quero, quero trabalhar? Johnny Alf en directo con su orquesta. Y este tema del año 53, Rapaz de Ben. Johnny fue bautizado como el verdadero padre de la bossa nova por Ruy Castro, autor del libro Bossa Nova, la historia y las historias del 2008. Claro, salió justamente a los 50 años del nacimiento de la bossa nova. A comienzos de los años 40 empezó a tocar en bares y se convirtió en ídolo de artistas como Tom Jobim o Joao Gilberto, quienes comandarían el movimiento bossa nova a finales de los años 50. Les voy a ilustrar un poquito aspectos de la vida de Johnny Alf con pasajes de este libro de Ruy Castro, Bossa Nova, la historia y las historias. En cuanto a Johnny Alf, con 20 años entonces, 1949, era él quien necesitaba un piano. En comparación con otros socios, había un club que era el Sinatra Farney Fan Club. El joven Alf, en realidad Alfredo José da Silva, se le podía considerar pobre. Su padre era un cabo del ejército al que movilizaron para luchar en la revolución de 1932 y murió en combate en el Valle de Paraíba cuando él tenía 3 años. Su madre, empleada doméstica, fue a trabajar a Tijuca en casa de una buena familia y se llevó a Alfredo con ella. La señora de la casa, a la que le gustaba la música, se encariñó con el chico y lo matriculó en el IBEU, un instituto de música en Brasil, que fue donde le pusieron el mote de Johnny Alf. Le hicieron estudiar piano clásico con la profesora Jenny Bálsamo. Pero Alf, como tenía que compartir el instrumento con los demás miembros de la familia, se pasaba más horas escuchando los discos del King Cole Trio, de Nat King Cole, o del pianista inglés George Shearing, que practicando. Cuando supo que el Sinatra Farley Fan Club, en el club, había un piano libre la mayor parte del tiempo, venció su impresionante timidez y se apuntó. Fue fácil aceptarlo. Bastó con que Alf abriese el piano y recorriese el teclado con sus dedos durante 15 segundos. Así comenzó, sentado al piano, Johnny Alf, en el Sinatra Fan Club. Volvemos a este disco Johnny Alfie Convidados. Nos vamos al primer tema de este álbum, Ilusión a Toda, donde cuenta con la participación de una grande, grande, grande de la canción brasileña, Gal Costa. Al piano, bueno, hay un grupo, hay batería abajo, al piano, Johnny Alf. Ilusão à toa. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que eu guardo há muito dentro em mim, bem dentro em mim. E é a voz do coração que canta assim. Somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. Gran Gal Costa, Ilusão à Toa. Un montón de músicas. Recordando a este hombre que durante muchos años estuvo olvidado, en cierto modo, hasta que su nombre, su figura, sus composiciones salieron una vez más a la luz pública y tuvo el reconocimiento que se merecía, por lo menos dentro de Brasil. Fuera, esto ya es otra historia. Desde un montón de músicas coloco mi granito recordando a Johnny Alf, a menos de una semana de su muerte. Falleció el pasado jueves 4 de marzo. Johnny Alf era, en 1954, el pianista de la boîte del Hotel Plaza en la avenida Princesa Isabel de Copacabana. Tocaba sus propias composiciones, como Rapace de Bem, Se Voy a Amar, Estamos Sos y Eso Hogar, que tenía de tiempo atrás canciones que ya había escrito antes y que iban a ser las hermanas mayores de la futura bossa nova. Alf tocaba también todo tipo de temas de jazz que hubieran llegado a Río con el sello de George Shearing o Lenny Tristano. Y algunas cosas de los músicos y cantantes que peregrinaban para escucharlo. Tom Jobim, Joao Donato, Joao Gilberto, Lucio Alves, Dick Farney, Dolores Durán, Ed Lincoln, Paolo Moura, Baden Powell y una banda de chiquillos que apenas tenían edad para frecuentar las boats, como Luisinho Eza, Carliños Lira, Silviña Telles, Candiño, Durval Ferreira y Mauricio Einhorn. Los más jóvenes lo admiraban porque tocaba por cifra, cosa infrecuente en la época. Podía leer música. ¿Quiere esto decir que Johnny Alf había alcanzado el éxito? No, de ninguna manera. El Plaza tenía mala fama y no lo frecuentaba casi nadie. Pero para los músicos modernos, en aquel año 1954, era el lugar. Porque a falta de clientes podían tocar lo que quisieran. Lo que explicaba que aquellos muchachos lo siguieran como los ratones al flautista de Hamelin. Johnny Alf, lo tenemos aquí acompañado de Roberto Menescal. Dois Corazones. A diferença que existe entre nós é coisa que o tempo arrumou. Eu já sabia da vida quando você chegou. Mas hoje em dia o que faz a emoção unir esses dois corações é a afinidade de tom que o amor nos legou. Tudo surgiu tão de repente, sem discutir antecedentes, você me aceita e diz pra mim: seremos nós até o fim. Toda essa escolha que parte de nós responde ao desejo e dispensa ser nós. Deixemos tudo ao critério de nossos dois corações. Thank you. hoje em dia o que faz a emoção. Unir esses dois corações é a afinidade de tom que o amor nos legou. Tudo surgiu tão de repente, sem discutir antecedentes. Você me aceita e diz pra mim: seremos nós até o fim. Toda essa escolha que parte de nós responde ao desejo e dispensa senões. Deixemos tudo ao critério de nossos dois corações. Roberto Menescal. Y esta pieza titulada Dois Corações. Un montón de músicas. Continuamos con Johnny Alf. Comentábamos que dentro de estos músicos jóvenes que iban a escuchar a Johnny Alf a la UAT del Hotel Plaza, estaba un músico jovencísimo, guitarrista, cantante, compositor posteriormente, Carliños Lira, Carlos Lira, después del paso de los años. Ya dejó de ser Carliños, Carlos Lira. Y me imagino que, influenciado e inspirado además por el piano, aquel, ese piano jazz que tocaba Johnny Alf en la UAT, y casi podría asegurarlo que fue así, pero yo me lo imagino. Él años después compone este tema, que lo encontramos en un CD que tengo aquí en la mano, de Push to Carnaval, después del carnaval. Escuchamos este tema, que tiene un título muy sugerente y muy claro, y yo creo que está ligado directamente a la influencia que recibió Carlos Lira de Johnny Alf. Influencia du jazz, el señor Carlos Lira. Aquí les programo el CD y les hago escuchar este tema. Aquí está, Influencia du jazz. Misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente, pra trás. E o samba meio morto ficou meio torto. Influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai complicando, vai pelo cano, vai, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar. Estabarabadão, da influência do jazz. Yo veo clarísima la influencia del jazz del señor Johnny Alf en Carlos Lira. Yo lo veo. A raíz de lo que les contaba, de todos estos chicos jóvenes que iban a escuchar allí a Johnny Alf en la UAT del Hotel Plaza. Pero eran muchos, muchos, muchos, muchos los que en aquellos años, mitad de los 50, estaban conformando lo que posteriormente iba a ser, bueno, en ese momento lo que era la música brasileña, especialmente en Río, y que posteriormente fue conocido como Bossa Nova. Antes de ir a tocar al Hotel Plaza, les mencionaba que había esa boat, el Sinatra Fane Fan Club. Y Fane era un músico, Dick Fane, que junto con Lucio Alves, otro de los jóvenes que pululaban por el Hotel Plaza, posteriormente también ellos graban su... comienzan a componer y graban sus propias canciones. Tengo aquí en mi mano un álbum doble, que lleva por título, bueno, está en inglés y en francés, dice en inglés los precursores, los traduzco los precursores de la Bossa Nova, y en inglés es Roots of Bossa Nova. Y estas son grabaciones anteriores a esa explosión de música que salió de Río en el año 58, conocida como Bossa Nova. Y hay un tema, Teresa da Praia, que reúne pues a estos dos músicos, Dick Farney y Lucio Alves. Aquí los tenemos. Lúcio, eu arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena, amar é tão bom. Dick, sim. Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Teresa da Praia. Se ela é tua, é minha também. Mas por quê? O verão passou todo comigo, o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua, nem tua também. Mas o verão passou todo comigo, é, e o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza é da praia, não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Tereza é da praia, não é de ninguém. Tereza da Praia. Dice, no es de nadie, ni mía, ni tampoco de ti. Creo que es una canción un poco precursora, más que un poco, digo yo, de esa Garota de Ipanema. Pues hablan de Teresa en la playa, ese cuerpo moreno, le cantan a una chica hermosa, guapa, que es, me imagino, que del grupo, de la patota, como dicen allí, de la pandilla, y que es un poco la bella del grupo, pero la intocable, dice Teresa de la Praia, no es de ninguém, no es de nadie. Tick Farney y Lucio Alves, jóvenes en aquella época, más jóvenes que Johnny Alf, que ya pululaban a mitad de los 1954, en aquella Watt de muy mala fama, como dicen, el Hotel Plaza. También habían chicas por allí. Y no solamente los chicos cantaban lo guapa que eran las niñas, sino que escuchemos en este tema a Doris Monteiro cantando Mocinho Bonito, ¿no? Un chico guapo. Vamos a programárselo. Es el 7 de este CD álbum que lleva por título de The Roots of Bossa Nova. Grabaciones de 1948 a 1957. Es un precioso CD recopilatorio, un CD doble. Ya está, Doris Monteiro, Mocinho Bonito. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso gran filo. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais lhe negou. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso gran filo. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais lhe negou. Doris Monteiro, Mocinho Bonito, un chico guapo, ¿no? Podríamos traducirlo, un mozo bonito. Doris Monteiro. Volvamos a Johnny Alf y sus aventuras en aquellos inicios de los 50, acercándonos a mitad de los 50. Lo teníamos en la Watt, el Hotel Plaza. Y en los 2 años siguientes, estos jóvenes intentaron acompañar a Johnny Alf por las sucesivas boîtes en las que trabajaba. Pero a veces lo contrataban en sitios un poco caros para el bolsillo del grupo, como el Monte Carlo, en Javea, o el propio Club da Chave. Hasta que Alf regresó a Lemia, comenzando por el Mandarín, en la calle Gustavo Sampaio, más tarde el Drink, en la misma Princesa Isabel, donde estaba el Hotel Plaza. Y para terminar, cruzando la calle y estableciéndose, pues, ya definitivamente en el Plaza. Con tantos talentos jóvenes reunidos, casi todas las osadías rítmicas y armónicas que desembocarían en la bossa nova se incubaban ya en aquellas madrugadas perdidas en la UAT. Milton Banana, que tocaba música para bailar en el Drink de Yalma Ferreira al otro extremo de la calle, aprovechaba sus descansos para ir a tocar con ellos. Durante más de un año, hasta mediados de 1955, se cocinaron allí los experimentos que en breve darían resultado. Pero volvamos a Johnny Alf y este álbum, Johnny Alf y Convidados. Y vamos a escuchar una composición donde tenemos a Johnny Alf aquí. Bar de Praia, el bar de la playa, hablábamos pues antes de aquella Teresa da Praia, y aquí tenemos el bar que no puede faltar en una buena y concurrida playa. Bar da Praia, Santos, ST, reduto musical. Foi diversificar meu humor. No bar da praia você se chegou, sorriu, pensou, falou e transbordou no meu coração. Meu acorde era natural, você demolizou aquilo e transtornou meu astral. No bar da praia, Santos, ST, Caldeira percebeu que a minha inspiração gerou você. Johnny Alf, Bar da Praia. Pero no solamente a este bar de playa le cantaban los músicos de aquella época, tal como ha hecho ahora Johnny Alf. Otro de ellos, Dick Farney, que ya lo habíamos escuchado, o Farney, si lo pronunciamos tal cual, seguramente lo pronunciaban ellos, sin la pronunciación inglesa, pero por el nombre ya lo ven. Podría perfectamente ser un señor, un inglés o norteamericano, Dick Farney. Pues él Dick le compuso esta canción a uno de aquellos bares que frecuentaban en aquellos inicios, mitad de los años 50, al Nick Bar. Y aquí está el tema, Dick Farney, Nick Bar. Boa noite. Ué, sozinho hoje? Estou. E queria aquela mesa perto do piano. Pois não? Maestro. Foi neste bar pequenino onde encontrei meu amor. Noites e noites sozinho vivo curtindo uma dor. Todas as juras sentidas que o coração já guardou hoje são coisas perdidas que o eco ouviu e calou. Você partiu e me deixou. Não sei viver sem teu olhar, e o que sonhei só me lembrou nossos encontros no Nick Bar. Todas as juras sentidas que o coração já guardou hoje são coisas perdidas que o eco ouviu e calou. Todas as juras sentidas que o coração já guardou hoje são coisas perdidas que o eco ouviu e calou. Boa noite. Boa noite. Dick Farney, el Nick Bar, uno de los bares que frecuentaba aquella patot de músicos y seguidores de la música de Johnny Alf. Y claro, todo esto generaba más música, generaba también una bohemia y generaba, pues, ilusión por salir, por vivir, por disfrutar, por compartir con el resto de los colegas. Y esto es lo que cantan los cariocas en esta canción. Nova ilusão. Desse sonho feliz, ter você junto a mim outra vez, relembrar todas as juras que fiz. Tão satisfeito fiquei ao sentir nosso amor reviver, e nem sei se sorri, se chorei, custei até mesmo a crer. Nossa felicidade. Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim. Mas durou pouco afinal, e esta nova ilusão terminou. Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou. Nova Ilusão. Es clara la influencia de los grupos vocales norteamericanos en las armonías, Andrew Sisters y todo lo que venía después de eso, inclusive ya una posteriormente con los inicios del rock en los Estados Unidos, 56-57 con los Platters, por ejemplo. Ahí estaba la influencia de los grupos vocales, pero ya hacía su aparición en el panorama justamente carioca, en Río, el señor Vinicius de Moraes. Y aquí tenemos a Silvia Teles interpretando uno de esos temas clásicos que posteriormente, cuando ya entraron en el repertorio de lo que ya se llamaría definitivamente Bossa Nova, comenzaron a sonar especialmente en estrecha relación con su creador, Vinicius de Moraes, y más aún después cuando al lado de Tom Jobim y Joao Gilberto pues llevan esta música, la bossa nova, hasta límites increíbles. Silvia Teles y Se Todos Fossem Iguais a Você. Si me disculpan, les programado el número equivocado, a pesar de que esto comienza muy bonito, este piano, pero no era ese el tema que les quería hacer escuchar, sino este, que es el número 6 de este álbum, que es el CD1 de este álbum doble, que recoge grabaciones, los precursores de la bossa nova, grabaciones que se realizaron entre los años 1948-1957. Silvia, tranquila, que ya te escucharemos desde el inicio. Silvia Teles, Se Todos Fossem Iguais a Você. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existir e a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. De amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existir e a verdade, verdade que esta canción de Vinicius de Moraes en la voz de Silvia Teles. Si todos fosen iguales a vosé. Había más mujeres en aquella época también. Nos vamos adentrando, ¿no? en la bossa nova. Ya llegaremos a otras artistas más conocidas, como mínimo para nosotros. No quiere decir que no eran desconocidas, que no eran conocidas en Brasil. Otra de estas voces era la de la señora Nora Ney. Y escuchamos ahora el tema Now Diga Now. Não diga não, não fiquemos sozinhos. Sofro demais, longe de seus carinhos. Não diga não, me faz sofrer. Chegue-se a mim assim, assim. Se disser não, isto será meu fim. Coisas do amor que me fazem sofrer. Sofro demais só pensando em você. Olhe pra mim, diga que sim, que lhe darei os meus carinhos. Não diga não, não fiquemos sozinhos. Coisas do amor que me fazem fazem sofrer. Sofro demais, só pensando em você. Olhe pra mim, diga que sim, que lhe darei os meus carinhos. Não diga não, não fiquemos sozinhos. Não fiquemos sozinhos. Now, DJ, now. Nora Ney. Volvamos a Johnny Alf. Lo teníamos ya instalado en la Boat Plaza, después de girar por una serie de locales. Pero justo cuando el plato estaba ya casi listo para ser servido, nos vamos acercando al año 58, digamos que estamos por ahí por el 57, justo cuando ya todo estaba a punto, Johnny aceptó la oferta del empresario de la noche de Sao Paulo, Heraldo Funaro, y se mudó a esa ciudad para inaugurar un local llamado Bayuca. Sus jóvenes discípulos cariocas se sintieron súbitamente huérfanos, porque Sao Paulo en ese momento, en aquel tiempo, parecía más remoto que el Congo belga. Pero Sao Paulo pagaba mejor que en Río. Convencidos de que Alf no volvería jamás, los chicos tuvieron que empezar a apañárselas por su cuenta, sin la presencia inspiradora del señor Johnny Alf. Tenemos a Johnny Alf en Sao Paulo, y este disco doble, Roots, de la Bossa Nova, recoge un tema de Johnny Alf titulado Dicen por ahí. Dizem por aí que tu és uma qualquer que vendes teu amor a quem mais dinheiro der. Dizem por aí que puseste o coração tal mercadoria no mais vulgar leilão. E já ouvi também que não és mulher de pois matas ilusões sem ter remorso algum. Sim, eu bem sei que as mulheres assim não têm nenhuma lei, nem escapam ao seu fim. Mas se dizem por aí que tu és uma qualquer, podes crer que para mim és a única mulher. Deves crer, diga o mundo o que lhe disser. Deves crer, diga o mundo o que disser. Dicen por ahí, Johnny Alf. Tiene que comprender que esta música previa, especialmente la de Johnny Alf y otras, pero especialmente la de Johnny, era música para ser interpretada en boats, en mientras la gente pues tomaba copas, charlaba. No era música precisamente para bailar, o posiblemente sí, ya a altas horas de la noche con unas cuantas copas encima, pues esta música así tierna y romanticona invitaba ya al preámbulo de lo que era el final de la noche en la Watt. Pues bien, teníamos a esos jóvenes discípulos, ya huérfanos, por decirlo de alguna manera, de Johnny Alf, pero con unas ganas tremendas de empezar a que su presencia se notara en el panorama musical, especialmente de Río. La bossa nova es un fenómeno netamente carioca, de Río de Janeiro, Río de Janeiro. João Gilberto, cuando ella sai, ahí estaba João Gilberto en aquella época. Não desconheço onde ela vai, eu não tenho confiança nela até demais, e sei que ninguém poderá destruir nossa felicidade, que consiste no amor, e um amor de verdade. Foi Deus quem me deu ela, e Deus sabe o que faz, assim como eu sei também tudo que ela faz. E sei que ninguém poderá destruir nossa felicidade, que consiste no amor, e um amor de verdade. Foi Deus quem me deu ela, e Deus sabe o que faz, assim como eu sei também que ela. Cuando él sai, João Gilberto. Curioso, ¿no? Escuchar a João Gilberto, a João con este acompañamiento. Porque claro, estamos acostumbrados a escucharlo a él con su guitarra. Pero otra vez, les recuerdo, no se olviden, esto era música anterior a la bossa nova, donde se nota claramente la influencia de la música norteamericana, también en cierto modo con ese acordeón, esas músicas que se escuchaban en las cavas de jazz, en las películas francesas de la Nouvelle Vague, la bohemia francesa.

caminho. Só assim. Pedra, caminho. Eu tô. La señora Eli Estrellina en directo cantando este tema, Aguas de Marzo. Así de simple, se dan cuenta, un piano, una batería tocada allí con escobillas, un bajo eléctrico y una voz, la de la señora Elis Regina. Bossa Nova, en estado puro. Décadas después, aquel Johnny Alf, que esos jóvenes cariocas ya entrada la segunda mitad de los 50 pensaban que se quedaba en Sao Paulo, regresa. Y lo tenemos aquí en este disco, Johnny Alf, Convidados, al lado de otra grande, grande, a ella la podríamos considerar pues la gran cantante de jazz brasileña, la señora Leni Andrade. Y la va a interpretar esta pieza titulada Nossa Festa, Leni Andrade. Chegou pra testar as nossas vontades. Sim, a hora feliz quer prestigiar os nossos destinos. Deve haver uma causa maior e maiúscula nesse empreendimento. Que foge de mim e creio também nem passa por ti. Pois bem, sejamos sensíveis, pois a relutância será desonesta, pois os prováveis delírios serão redundância nessa nossa festa. As nossas vontades. Se a hora feliz quer prestigiar os nossos destinos, deve haver uma causa maior e maiúscula nesse empreendimento. Causa que foge de mim, creio também nem passa por ti. Pois bem, sejamos sensíveis, pois a relutância será desonesta, pois os prováveis delírios serão redundância nessa nossa festa. Johnny Alf y Leni Andrade, Nossa Festa. Y de este álbum, el mismo álbum, Johnny Alf y Convidados, pues nos vamos a otro tema, un precioso tema, Olhos Negros, Ojos Negros, donde Johnny tiene a su lado a otro grande de la canción brasileña, cantante, compositor, guitarrista, Caetano Veloso. Olhos negros, negros são os breus, se não são meus ao me olhar. Olhos negros, por não serem meus, serão do mar. Mares negros, mares negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. Barcos negros, velas, ventos, naus a me levar. Olhos negros, diz quem é você. Não me nego sim, guarda para mim o negro olhar. Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negro do mar. Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar. Luzes negras faróis a me guiar na luz negra do negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. Barcos negros, velas, vento, naus a me levar. Olhos negros, diz quem é você. Não me negue o sim, guarda para mim o negro olhar. Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negro no mar. Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar. Luzes negras são como faróis a me guiar na luz negra do mar. Do mar, do mar. Olhos negros, olhos negros do mar. Olhos negros, Johnny Alf y Caetano Veloso. Y bueno, la bossa nova, pues ya tomó aires propios. Los músicos norteamericanos como el guitarrista Charlie Byrd, el saxofonista Pat Shank y ¿cómo se llama este hombre famosísimo que después grabó con Stan Getz? También aparecieron por allí. Hicieron suyos los ritmos, bueno, el ritmo y las armonías, los sonidos de la bossa nova, y lo llevaron pues a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo, o al resto del mundo al cual llegaban estos músicos. Pero también llegó a Estados Unidos ya después de unos años Tom Jobim, y aquí lo tenemos interpretando al piano, la voz y una orquesta, el famosísimo Corcovado, que en inglés titularon con su versión en inglés Quiet Nights. Tom Jobim. Thank you.

Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer: quero você. Responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é depois sorrir, depois gostar. Mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis me abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarei o que é amar. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Sandra de Sá, O que es amar, del álbum Johnny Alf y Convidados. Bien, en el año 67 tenemos a Sinatra y a Tom Jobim. Hacía poco que habían grabado un álbum con arreglos del señor Klaus Ogerman, Francis Albert Sinatra, Antonio Carlos Jobim. Y aquí los tenemos juntos en la televisión interpretando uno de aquellos temas. Aquí tenemos a Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra y el señor Tom Jobim. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea.

glasses. I smile, but she doesn't see. Por causa do amor. I mean, she just doesn't see. Nem olha pra mim. She doesn't see me. Músicas de Johnny Alf a Tom Jobim con Frank Sinatra, de uno de los precursores, el posiblemente gran precursor de la bossa nova, y Tom Jobim, otro de los grandes, y pasando por una serie de gente que hemos recordado esta noche: Baden Powell, Carlos Lira, Elis Regina. ¿A quién más? A Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenny Andrade, Sandra de Sá, Gal Costa. Todos ellos en un montón de músicas. Hoy, martes 9 de marzo del año 2010. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, la web. www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Mail del programa si quieren comunicarse conmigo. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo o en diferido, pues lo que hacen es simplemente entrar al podcast. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más por hoy. Un montón de músicas. Bien, ahí nos está saltando el reproductor. Lo dejamos ahí, nada más. Hasta el próximo martes. Gracias.